De dicha, los cuentos para Ulises y en el cuento de hoy, más concretamente. El cuento de hoy se titula El País Especial y, curiosamente, tiene ciertas similitudes con otros cuentos que hemos ido emitiendo de estos discos que yo encuentro en el baúl de mi bisabuela. Porque es un cuento en el que a ese país en el que se describe llega un turista. ¿Sí? Me gustaría que lo escucháramos porque el final es sorprendente, incluso a mí mismo. Que yo. ¿Pero hay algún gruñón en El País Especial o no? No hay ningún gruñón, no hay ningún gruñón especial en El País Especial. Venga. Pero vamos a escuchar el cuento. Vamos a escuchar el cuento. Había una vez, en un país muy especial, un niño muy especial. Su familia era especial y cada mañana los especiales papás de nuestro protagonista de esta manera le hablaban. Buenos días, niño especial. A lo que él siempre contestaba. Buenos días, papás especiales. Por las especiales calles de ese especial país, las especiales gentes se saludaban entre sí de un modo rotundamente especial. Buenos días, especial señora Teresa. Buenos días, especial señor Ramón. En aquel lejano y especial país, todo el mundo tenía trabajos especiales. Y la televisión era especial allí, así como la radio y la prensa, y sus habitantes estaban encantados de ser, de largo, los seres humanos más especiales del mundo. ¡Qué maravilloso es ser especial! ¡Y que lo digas! Para que os hagáis una idea, queridos niños y niñas, los lunes y los martes no eran días normales allí. A todas horas y con cualquier excusa, los especiales habitantes de nuestro país especial se las ingeniaban para hacer cosas especiales. ¿Dónde vas, chica especial? Voy a hacer cosas especiales. Y un buen día, queridos pequeños, llegó al país especial un turista llamado Manuel que habitaba en el país de la normalidad, un lugar donde todos eran muy normales. Al llegar allí, el turista Manuel desilusionóse. ¡Qué desilusión, Dios mío! ¿Y sabéis por qué desilusionóse el turista Manuel? Desilusionóse porque al llegar allí observó que de especiales nada tenían los habitantes del país especial y que de especial nada tenía tampoco el país. Sus actividades, sus vidas, sus pensamientos y sus emociones eran incluso más normales y aburridas que en el país normal del que él procedía. Son más grises y aburridos que nosotros, santo cielo. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que cuando alguien de vuestro entorno diga de sí mismo que es una persona especial, debéis desconfiar, porque estadísticamente todo el mundo se cree especial, y cuanto más especial diga ser alguien, más probabilidades tiene de ser un pelma del que tenéis que salir pitando a la mínima ocasión. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Vaya hombre.